Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy bien, y luego de este precioso tiempo de alabanza y de adoración a Dios, donde siempre lo podemos disfrutar porque lo hacemos con corazones abiertos y el Señor está allí también para ministrarnos, vamos a recibir la palabra de Dios. La vamos a poner en nuestro corazón. Él la envía con ese propósito, con el propósito de animarnos, alentarnos, bendecirnos, guiarnos, enseñarnos, darnos respuesta a todas nuestras necesidades también. Pero antes de eso, déjame decirte, quiero alentar a todos a permanecer firmes en la fe en este tiempo tan duro y tan difícil que se está quizás complicando un poco más. Quiero animarte a tener toda tu confianza en el Señor, porque eso va a traer paz a tu corazón y te va a hacer libre, victorioso, victoriosa sobre el temor. A que todos sepamos que nuestro Dios Todopoderoso nos está guardando, nos está cubriendo y está obrando. Él obra su voluntad y al hacerlo está trayendo sanidad, está trayendo fortaleza, sostén. Así que a todos aquellos que puedan estar pasando ahora, aún en este tiempo, o que vayan a pasar en el próximo tiempo por alguna dificultad, alguna aflicción, tenés que saber que nuestro Dios Todopoderoso reina y que Él tiene tu vida en un lugar muy especial de su corazón y siempre estará obrando a tu favor. Mientras tanto, por supuesto, debemos ser prudentes y debemos llevar a cabo todas las medidas sanitarias de cuidado que se nos están indicando. En no relajarnos, no bajar nuestros brazos, en el uso del barbijo, en la higiene de manos con el alcohol gel, en mantener distancias prudentes, como sabemos, con todas las personas. En ser prudentes incluso en nuestros propios hogares, porque siempre hay alguno que al menos sale o entra, vuelve, va, viene, y podría ser quien está trayendo alguna carga viral y luego contagiándola en el propio hogar. Así que sostengamos estas medidas y sobre todo los que ya puedan estar teniendo oportunidad de vacunarse. He oído cosas increíbles acerca del vacunarse sí, vacunarse no. Sobre si es la marca de la bestia, si, bueno, qué vínculo tiene con el 666, tantas cosas. Hacelo. Dios está también detrás de todas esas cosas. Así que, más allá de la, bueno, el mayor porcentaje de inmunidad que te pueda traer, sabemos vos y yo que nuestro Dios nos sostiene. Nuestra vida está en sus manos. Él es nuestro sostenedor, nuestro médico. Así que no caigamos en ese espiritualismo, ¿no es cierto? Si no, yo no me vacuno, yo tengo mi fe en Dios y Él me sostiene. Vaya, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Tenemos toda nuestra confianza en Él y sabemos que Él nos sana y nos sostiene. Sin embargo, también debemos llevar a cabo todo lo otro. Así que te bendigo, te animo en el nombre del Señor. Y hacerlo así como lo estamos haciendo, a perseverar en la oración, en la comunión unos con otros y en la sostén mutuo, sobrellevar las cargas unos de otros, así como toda la iglesia está haciendo. Y por eso es que permanentemente el Señor va añadiendo, somos cada vez más. Así que también tenés que tener en cuenta esto, el que puedas traer a esta comunión, a este encuentro de oración, a esta presencia de Dios que se manifiesta cada domingo, cada miércoles, cada encuentro de ministerio, pues a todos los vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas que están padeciendo en este tiempo. Ellos no tienen recursos, no tienen esperanza, no tienen fe, no pueden ver más allá de lo que está aconteciendo, el temor crece, el pánico para ellos, la desesperación. Así que vos y yo tenemos que llevarlos a Cristo y tenemos que presentarles a Cristo a ellos también. Así que esto es lo que tenemos que seguir haciendo con esta confianza, con esta seguridad, con esta convicción. Y nuestro Dios seguirá glorificándose en medio de su iglesia y de su pueblo. Por lo cual, finalmente te bendigo a vos y a toda tu familia en el nombre del Señor. Pues bien, estamos desarrollando toda una serie de mensajes acerca de la segunda venida y hoy casi ya vamos a estar finalizando. Probablemente el próximo domingo demos un cierre final a toda esta serie. Y en esta mañana quiero compartir contigo esto que también tiene que ver con la venida del Señor Jesús. El título es El Rey ya viene, los poderes de las tinieblas están vencidos. Así que también por esto viene el Señor Jesús nuevamente, para consumar la victoria que ya obró en la cruz y en la resurrección sobre todos los poderes de las tinieblas. Bendito sea el Señor, porque en esa victoria estamos vos y yo también. En esa victoria estamos y tenemos todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Dice Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Así que así es como nos indica la palabra de Dios que ha de acontecer también en el regreso de Cristo, ¿no es cierto? Y obviamente que esta salutación de Pablo a los romanos tiene que ver, tiene connotación con aquella venida del Señor Jesús nuevamente. Déjeme decirle en todo caso algunas cuestiones que la Biblia enseña acerca de Satanás y estas huestes espirituales de maldad. En primer lugar, para recordar o para añadir a su conocimiento si no lo sabía, es que Satanás fue arrojado a la tierra por haberse revelado en los cielos. Eso es lo primero que debemos saber. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, dice: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí entonces la Biblia está reflejando cuál es el origen de esta esfera de maldad, de estas huestes espirituales, de maldad, de espíritus inmundos, de demonios, que responden todos a Satanás, al diablo. Dice que él quiso ser Dios, era un ángel de Dios, un ser espiritual, pero quiso ser Dios e intentó usurpar el trono y el señorío y robar toda la autoridad y el gobierno. Es decir, llevó a cabo una rebelión, una rebeldía, un levantamiento, como un golpe de Estado, todo un alzamiento. Y fue, obviamente, vencido, dice claramente el texto, no pudieron vencer. Y por lo tanto tampoco ya se halló lugar para ellos en el cielo, por lo tanto fue arrojado a la tierra. Él y todos sus ángeles, que entonces a partir de ahora se transforman en espíritus inmundos, de seres de maldad y que constituyen una tercera parte de todos los ángeles creados por Dios. En segundo lugar, Satanás sabe que le queda poco tiempo y sabe además que está derrotado para siempre. El mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 12, dice que el diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes porque sabe que le queda poco tiempo. Así que está claro, él ya conoce la voluntad de Dios, ya sabe que está vencido, él y todos sus demonios, él sabe que fue derrotado para siempre, él sabe también que Cristo está viniendo y por tanto que le queda poco tiempo. Y porque sabe estas cosas, él tiene una gran furia, un gran furor, que, bueno, desata contra todos aquellos que tienen algún tipo de vínculo con Dios. Y, por supuesto, allí estamos usted y yo, la iglesia, los creyentes también. Y sobre quienes todavía no conocen a Dios, él los trata de apartar. ¿Se acuerda que decía que él engaña, que miente? Así que son algunas de sus estrategias para alejar a las personas de Dios y llevarlos junto con ellos a ese destino eterno. Bueno, la maldad, la opresión que sufren muchas personas, enfermedades, aflicciones, maldiciones sobre la vida, sobre la salud de las personas, sobre los matrimonios, maldiciones sobre el trabajo, las finanzas, ¿no es cierto? Ataduras de todo tipo. Estas son algunas de las maneras en que Satanás y sus huestes llevan a cabo su obra de maldad. Por eso encontramos personas, seres humanos, quizás usted las conozca. Quizás alguno de los que está escuchando en esta mañana puede estar padeciendo algo de esto. Personas atormentadas, que se sienten perseguidas, personas esclavizadas, oprimidas, personas que pueden determinar apariciones en su hogar, en su lugar de trabajo, mientras van por la calle, escuchar voces, percibir presencias, sufrir pesadillas, ver sombras, ruidos extraños. Pueden estar padeciendo incluso de parte de Satanás problemas en el matrimonio o problemas financieros. En otro caso, personas que quedan atadas a hábitos negativos que los controlan, o al temor, al pánico, o sufren accidentes inexplicables, increíbles. Bueno, finalmente, toda vez que pecamos, toda vez que cualquier persona peca, que desobedece, que se aleja de Dios, entonces tiene que saber que está pisando territorio enemigo, que está entrando al ámbito espiritual de oscuridad y de tinieblas donde Satanás tiene potestad y autoridad. Así que en definitiva es el pecado el que nos lleva. El pecado nos aleja de Dios y nos lleva a territorio enemigo, nos expone en ese territorio y somos vulnerables, somos débiles. El enemigo, este enemigo, tiene inteligencia, tiene poder y está más allá de lo que nosotros podemos contar si es que vivimos alejados de Dios. En 1 Juan capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Efectivamente, es lo que acabamos de expresar. Toda vez que pecamos, nos estamos introduciendo en el ámbito de oscuridad y de tinieblas, donde Satanás desarrolla toda su obra de maldad. Y por supuesto que va a tratar de hacer blanco en su propia vida, en su salud, en su trabajo, en sus vínculos, en sus finanzas, etc. Por eso, teniendo en cuenta esto, es que todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados ante Dios para quebrar de esta manera el dominio de Satanás sobre nuestra propia vida. En tercer lugar, así como sabemos que él fue arrojado a la tierra porque se rebeló en los cielos y que descendió con gran furia a desatar toda esa furia en contra de las personas, de los seres humanos, para esclavizarlos, ejercer dominio sobre ellos. También dice la Biblia con toda claridad que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor, porque cuando Cristo, el Hijo de Dios, dejó los cielos y vino aquí a nacer, y nació y creció y desarrolló su ministerio y su obra, eso tenía que ver con esto, con que vino a deshacer las obras del diablo. Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, en este capítulo 3, versículo 8, la segunda parte del versículo, dice que el Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo, para destruir, para deshacer, para arrasar con las obras del diablo. Así que allí está la referencia a esa primera venida de Cristo y a lo que significó y tuvo propósito el ministerio de Jesús. Lo vemos a Jesús en acción en este sentido, en todo momento. Lo vemos cuando le llevan un joven endemoniado. Nadie había podido, bueno, solucionar su problema, su situación, sanarlo, liberarlo. Estaba esclavizado, lo estaban destruyendo, se autolastimaba y flagelaba. Era un tormento incluso para su padre o sus familias. Vivía alejado de todos ellos, era violento. Pero Jesús confrontó a esos espíritus inmundos, les ordenó con la autoridad del Hijo de Dios que salieran de aquel joven y tuvieron que obedecer. Aquel joven fue liberado, eran rotas las cadenas de esclavitud que tenían, terminó con esa opresión que había sobre su vida, le sanó y le salvó definitivamente. Esta autoridad es la que Jesús dio a sus discípulos para que hicieran lo mismo que usted y yo, todos los creyentes, tenemos de parte de Dios. Autoridad incluso para echar fuera demonios, como clara y explícitamente dice el Evangelio. Así los comisiona a los 12 discípulos para que vayan de casa en casa por las ciudades y echaran fuera demonios y se representaban también. Y al regreso sus discípulos les están contando a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. Así que está dando cuenta de que esto es parte del ministerio, vino a deshacer las obras del diablo. Y le dio a sus discípulos, ahora a su iglesia, a nosotros, esa misma autoridad para seguir haciendo lo mismo toda vez que esté delante nuestro la oportunidad y la posibilidad. Estamos con autoridad para deshacer las obras del diablo. Y es esa misma autoridad que ejercieron los discípulos la que usted y yo debemos ejercer en este tiempo. Toda la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, narran tantos acontecimientos en este sentido, ¿no es cierto? Y con cuánta naturalidad los primeros cristianos ejercían este ministerio y esta autoridad también. Por eso dicen en ocasiones que de las personas que traían endemoniadas, muchos espíritus inmundos salían de ellos y eran sanados. ¡Bendito sea el Señor! Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y efectivamente lo llevó a cabo, especialmente en su obra en la cruz y en su resurrección. El principal arma que tenía Satanás era la muerte. Y al estar instigando la muerte de Jesús, él supuso que iba a tener victoria sobre el Hijo de Dios. Lo habrá disfrutado durante un par de días, pero todo terminó para Satanás y sus huestes al tercer día, porque se produjo la resurrección poderosa y victoriosa de nuestro Señor Jesús. Así que, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Esa victoria es nuestra victoria. Esa victoria es tu victoria, la que obró Cristo allí en la cruz, y en esa victoria quedó decretado que era definitiva y era para siempre. No era un round más como una pelea de box, era el round final, y allí hay un declarado vencedor que es nuestro Dios y su Hijo Jesucristo, y eso quedó asentado para siempre y por siempre. Por eso Dios pelea por ti, hace huir a tus enemigos. Por eso tenés que honrarlo, tenés que servirlo, tenés que respetarlo, obedecerlo, para entonces ser victorioso o victoriosa. Porque Él es invencible y Él te da la victoria, aún sobre todo ataque del enemigo. Bendito sea el Señor. Claro, la Biblia dice que entonces Jesús ascendió a los cielos luego de resucitar, pero que prometió: un día voy a volver. Y parte de esta nueva venida tiene que ver con poner a todos tus enemigos debajo de tus pies. Viene también con ese propósito. Por eso Apocalipsis 12:10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Sí, así es. En su segunda venida, el mundo es conmovido con esa irrupción poderosa de los cielos. Calle delante de él toda la tierra. Se humilla delante de él toda persona. Huyen de delante de él todo espíritu inmundo de tinieblas. Porque el Señor Todopoderoso reina y viene a establecer su reino inconmovible definitivamente. ¿Pero a qué enemigos se está refiriendo la palabra que va a poner debajo de nuestros pies? Bueno, déjeme decirle algo. No debemos confundirnos. Nuestros enemigos, sus enemigos, no son el vecino. Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemigo no es un profesor. No es tampoco un líder espiritual o un pastor. La maestra. Ellos no lo son, no son tus enemigos en realidad. Algunas personas les parece que todos están en contra suya y ven a los demás como enemigos permanentemente. Pero el que te dice la verdad no es tu enemigo. El que te señala algún error no es tu enemigo. Los que te demandan compromiso y cumplimiento no son tus enemigos. Y aún los que te exhortan y amonestan son tus enemigos. La Biblia habla claramente de que nuestros enemigos son espirituales, los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Ellos son verdaderamente nuestros enemigos, tus enemigos. Son los que quieren tu destrucción, la destrucción de tu matrimonio, de tu familia, herir tu salud, herir tus finanzas, ponerte bajo maldición. Así que ellos, estos enemigos, estas huestes espirituales de maldad, estos espíritus inmundos comandados por Satanás, van por todo y con todo para arruinar tu vida. Así que estos espíritus inmundos que están organizados, como hemos visto, y al mando del diablo. Nuestros enemigos son espirituales, no de carne y sangre, así como la Biblia lo enseña en Efesios capítulo 6. Pero todos ellos están derrotados definitivamente. Y aunque por un poco de tiempo desarrollen sus maquinaciones y planes malvados, su fin está cerca, porque el rey ya viene. El rey ya viene y los poderes de oscuridad están vencidos. Ellos lo saben. Por eso todavía, quizás con mayor furia, con mayor furor, vamos a ver estas obras de maldad de las tinieblas. Pero dice entonces, como hemos leído en Romanos 16:20, el Dios de paz, nuestro Dios, el único y poderoso Dios, aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Preste atención a este texto. No están todavía bajo nuestros pies. Estos poderes de las tinieblas no están todavía debajo de sus pies. El texto dice que lo estarán cuando el Señor venga con su reino para poner fin a todo. Mire, he estado en lugares donde se proponía casi risueñamente pisotear a Satanás en ese mismo instante. Quien dirigía allí, presidía el encuentro, la reunión, estaba proponiendo a todo el auditorio, pisalo ahora, pisotealo bien, Satanás está debajo de tus pies, y casi era como bailar un malambo encima de Satanás. Y se nos indicaba a que lo hagamos porque él estaba debajo de nuestros pies. Creo que ha sido una indicación equivocada. La palabra, como hemos leído aquí, claramente dice, en primer lugar, que Dios será quien aplaste a Satanás, no yo, debajo de mis pies. Dice que Él lo va a aplastar y que Él, Dios mismo, lo va a poner debajo de mis pies. No dice que sea para pisotearlo y bailarme un malambo encima de él. Luego dice que será pronto, todavía no. Sería un error considerar que Satanás está debajo de mi pie, que yo lo puedo pisotear, que no pasa nada, que ya está ahí, no me puede tocar, no me puede hacer nada, porque esa sería precisamente la mejor oportunidad para Satanás de tratar de atacar y causar un daño a tu vida. Así que no debemos ser ingenuos, no debemos ser negligentes, tener en cuenta que son seres espirituales reales, pero además impiedosos. Si seguimos la enseñanza de la palabra de Dios, por supuesto no tenemos que tener ningún tipo de temor. Tenemos victoria, pero mientras Cristo regresa para llevar a cabo esta consumación de esta victoria y arrojarlos al lugar donde les corresponde estar definitivamente, mientras tanto la Biblia nos da muchas indicaciones. Dice, velad y orad. Es lo que vos y yo debemos seguir haciendo. Dice la palabra, mientras Cristo venga para él aplastar a Satanás y ponerlo debajo de nuestros pies, dice que resistamos al diablo mientras tanto y lo hagamos en la fe, porque entonces va a huir de nosotros. Dice la Biblia que no demos lugar al diablo. ¿Y esto qué significa? Como hemos visto, significa no pecar, porque pecar es ponernos en territorio enemigo, e introducirnos en ese reino y ámbito de tinieblas y de oscuridad. Es no darle ocasión, no darle oportunidad ni posibilidad de causarnos algún daño. La Biblia dice, mientras tanto, vístanse de toda la armadura de Dios. Esa armadura, esa cobertura espiritual que nos permite luchar y vencer todo ataque del enemigo. Por eso, debemos creer, debemos confiar y debemos obedecer a Dios. porque a quienes lo hacen, la Biblia dice que el Hijo de Dios los cuida y el diablo no puede hacerles daño. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Si vos crees en el Señor, si vos confías en el Señor, si vos le obedeces, si vos estás comprometido verdaderamente con Él, si haces las cosas como Él dice, pues entonces no tenés que tener temor de nada ni de nadie, porque ejerces autoridad espiritual, porque velás y orás, porque resistís a esos ataques del enemigo, porque te va a encontrar con la armadura calzada, bien vestida. Entonces vas a poder permanecer firme frente a todo ataque del enemigo y él no podrá ni siquiera tocarte. Así que esta es la manera en que aguardamos esta venida del Señor respecto a los poderes de las tinieblas. Finalmente, Cristo viene para poner su victoria final, para consumar su victoria y juzgar definitivamente a todos estos poderes de maldad. Satanás y todas sus huestes serán arrojados al lago de fuego y azufre para permanecer allí por siempre y para siempre. Apocalipsis 20:10 dice que el diablo que les engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Alabemos, exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Él tuvimos victoria y tenemos victoria eterna. Hay poder en Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Espíritu de Dios, poder para romper cadenas, para quebrar yugos, para deshacer maldiciones, para darte libertad y victoria sobre toda opresión espiritual. Jesús tiene todo poder y autoridad para librarte de toda influencia y mantenerte victoriosa o victorioso, porque Él ya los venció. Él ya los venció, una victoria definitiva, completa y eterna. Y así será hasta el día que Él regrese para consumar esa victoria y enviar a todo espíritu inmundo a ese lugar de sufrimiento eterno. Oh, gloria al Señor. Si estás en Cristo, tenés victoria. Si Jesucristo es tu Salvador, entonces estás a salvo. Gloria al Señor. Pero, ¿es Jesucristo tu Salvador? Quizás alguno en esta mañana que está allí escuchando, no había reflexionado en esto. Y la pregunta es, ¿es Jesucristo tu Salvador? ¿Cómo saberlo? Podría decir alguien. Bueno, déjeme decirle para finalizar. Si usted tomó la decisión de arrepentirse de sus pecados y de comprometerse a servir y obedecer para siempre a Jesús, entonces Jesús es su Salvador. Pero, ¿tomó usted esta decisión en algún momento de su vida? ¿Ya ha tomado conscientemente esta decisión en algún momento? Si no lo hizo, quiero invitarle a que lo pueda hacer en este mismo momento, en esta misma preciosa mañana. Porque entonces usted también tendrá victoria sobre todo poder de las tinieblas. Porque entonces el diablo y sus espíritus inmundos no podrán tocarle, porque estará protegido y resguardado por Dios y por su poder. Es Dios en Cristo el que lo ha vencido a Satanás y a sus espíritus inmundos y lo ha hecho para siempre y por siempre. Y claramente, como usted ha visto en esta mañana, está destinado para él ese lugar de tormento y de sufrimiento eterno, con quienes arrastrará a todos aquellos que han estado engañando con mentiras, esclavizados, pero que no han sabido hacer de Jesucristo su Salvador. ¿Usted tiene a Jesucristo en su vida? ¿Es Jesucristo su Salvador? Si no fue así, yo quiero invitarlo a que lo haga ahora. Voy a hacer una breve oración y luego voy a pedirle que usted exprese esta decisión en esta mañana. Querido Dios, te doy gracias ahora que escucho tu palabra. Reconozco que eres el Todopoderoso. Reconozco que Jesucristo es vencedor. que Él venció toda hueste espiritual de maldad allí en la cruz y en la resurrección, y que lo ha hecho por siempre y para siempre, y que un día volverá para que todo esto termine y llevar con Él a aquellos que lo han aceptado como Salvador. Y en esta mañana yo te confieso mis pecados, te pido perdón por mis pecados, porque quiero que tú seas mi Salvador. Quiero, Señor, no ser objeto del ataque del enemigo, que ya a lo mejor estoy sufriendo. En el nombre de Jesús te entrego mi vida. Amén y amén. ¿Tomó usted esta decisión en esta mañana? ¿Es esta la oración que hubiese querido hacer? Pues ponga allí en el chat ahora, antes de terminar. Le di mi vida a Cristo. Jesús es mi Salvador a partir de hoy. Ponga algo así, que podamos escuchar, ver, gozarnos con su decisión, orar por usted y contactarnos, conectarnos. Sepa que estamos a disposición suya. Toda la iglesia, toda la comunidad nos va a dar un gozo enorme que usted también siga integrándose entre nosotros, siga conociendo más a Dios y cada día deleitándose más en Él, porque Él tiene grandes cosas para su vida, grandes planes para su vida. Así que le animamos y le alentamos en este sentido. Pero quiero terminar con una nueva oración y quiero orar por aquellos que puedan estar ahora afligidos y atormentados por el enemigo. Déjeme hacer una oración en este sentido. Si usted siente que, sufre pesadillas, que tiene pánico, que ve sombras, escucha voces, que cosas raras están sucediendo, siente una opresión espiritual, se siente encadenado a hábitos que no puede terminar de vencer, el fumar, el beber, el consumir psicotrópicos, lo que fuere. Bueno, allí está también el enemigo que le está oprimiendo y está maquinando para causarle mayor daño. Déjeme orar por todas esas personas ahora mismo en el nombre de Jesús. Dios, yo te estoy pidiendo que este poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo resucitó, ese poder del Espíritu Santo pueda estar obrando en la vida de todos aquellos que ahora puedan sentir opresión, que se sientan, Señor, hostigados, atacados por huestes espirituales de maldad. Señor, si allí hay espíritus inmundos que están provocando enfermedades, que están atacando matrimonios, que están poniendo en riesgo la finanza, la economía familiar, en el nombre de Jesús, Señor, ahora se rompe toda cadena. Señor, se rompe todo yugo, se quiebra toda maldición, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tu sangre preciosa corre también por nuestras vidas, Señor, y nos cubre y nos guarda de todo ataque del enemigo y nos da la victoria. Padre, en tu nombre santo yo pido liberación para todos aquellos que estén expuestos a influencias de espíritus inmundos. Les ordeno en el nombre de Jesús que puedan cesar su obra, que puedan salir de esas vidas, que puedan dejar, soltar esas vidas en el nombre de Jesús. Que sean libres ahora, Padre, para que tú los abraces, para que tú, Señor, los bendigas de manera completa y plena. Alabado sea tu nombre, Señor, que haya libertad en esta mañana, que haya liberación, Señor, para muchos, que ya no haya más pesadillas nocturnas, Señor, que cada uno sepa poner su vida bajo tu señorío, en obediencia, en fe, en compromiso, porque entonces podrán tener victoria sobre cualquier ataque del enemigo. Oh, a ti te damos toda la gloria, Señor, eres el vencedor, eres el victorioso, eso es por siempre y para siempre, por eso aguardamos tu venida, Señor, también con esta expectativa, no como ingenuos, sino velando en oración, perseverando en la comunión unos con otros, revestidos de esa armadura espiritual, resistiendo al enemigo, fortaleciendo nuestra fe. Alabado sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, bendito sea el Señor. Gozate en esta mañana, gozate en este día. Celebrá la victoria del Señor a tu favor. Y sigamos en contacto. Cualquier cosa que puedas estar requiriendo, necesitando, te contactas con los pastores o con alguno de los líderes. Mientras tanto, el próximo miércoles, 19 horas, nos encontramos. Una cita de honor para poder experimentar más del poder, de la gracia y del amor de nuestro